verás cuando lo veas con ella, que su amor en otro no encontrarás. Y sabrás cuando se apague tu estrella que jamás a tu lado volverá. Tú también sin querer lo engañabas, que el amor por tu culpa fracasó. Y tal vez cuando ya él se marchaba, fue que tú le pediste perdón. Llora amor, el castigo de tu propio error. Llora amor, llora amor, llora amor, ya no volverá hacia ti. Llora amor, el castigo de tu propio error. Llora amor, llora amor, llora amor, ya no volverá hacia ti. Y a ti, con dulce amor te adoraba, por tu error otro cariño buscó. Y no fue así, solamente lo inventabas. Él jamás con otro amor te engañó.